los primeros, los buenos y los malos. Nehemías supo cómo proceder. Primero consiguió que el sumo sacerdote y todos los sacerdotes se comprometieran a participar en aquel proyecto tan necesario, para luego obtener el apoyo y la cooperación de todo el mundo. Aunque los sacerdotes tenían obligaciones propias de su cargo, fueron los primeros en ser asignados a la reconstrucción. Nehemías se aseguró de que todos los niveles de la sociedad de Jerusalén se comprometieran con aquella gran tarea. Como un principio de liderazgo, es conveniente identificar e influir en los individuos más destacados. Debido a que los sacerdotes eran los dirigentes espirituales del pueblo, se les solicitó que fueran un ejemplo y una influencia positiva para todos. Los líderes espirituales no solo son los que ocupan puestos destacados, también pueden ser los de mayor experiencia, mejor carácter o más aguda percepción. El versículo 5 menciona a los tecoitas. Después de una rápida lectura de todo el capítulo, el lector también los encontrará en el versículo 27, lo que muestra que tenían una doble asignación de trabajo. Mesulán, hijo de Berequías, realiza una tarea en el versículo 4, y luego lo encontramos en el versículo 30, reparando la muralla en los alrededores de su casa. No solo reconstruye la sección que se le asigna, sino también otra que está cerca de su vivienda. Ningún detalle escapa al ojo escudriñador de Nehemías. ¿Será que este capítulo solo muestra lo positivo? No. Lamentablemente, la segunda mitad del versículo 5 menciona los hombres importantes de Tecoa, que no quisieron ayudar a los dirigentes. En todo gran proyecto puede estar participando alguien perezoso, indiferente o inactivo. En ese caso, la Biblia dice que algunos no hicieron todo lo posible en favor de la obra del Señor. Los proyectos sagrados ordenados por Dios no deben tomarse a la ligera. El registro de Nehemías recuerda la desidia de los hombres importantes de Tecoa, así como la diligencia de Mesulán. De igual manera, también existe un registro en el cielo que recoge todos los hechos y las motivaciones relacionados con todos los que participan en la obra del Señor. Así como los registros bíblicos muestran el trabajo adicional de los tecoitas, también esos registros celestiales reflejarán nuestra minuciosidad y atención. Asimila. Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodea con un círculo palabras, frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. ¿Qué tipo de constructor eres? 2. ¿De qué manera tu ética laboral impacta a otras personas? 3. ¿Por qué algunas personas son indiferentes a las responsabilidades sagradas? 4.